rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Creen que miento, un pajarito pregunto de contento. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre... Cada miércoles en Rabia al Silencio intentamos encontrar distintos caminos y perspectivas para abordar la música, y por eso tenemos a Juan Lamarche, que hace su columna de música y filosofía. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bueno, hoy vengo con un tema de Lucas Rodríguez Llaneo, por este camino. El camino es una metáfora, digamos, que tiene que ver con la vida. Es decir, los caminos de la vida están llenos de imprevistos, ¿no? De atajos, de curvas, de malezas, de retrocesos, de avances, de luces, de sombras, de noche. Bueno, todo eso implica el camino. Por eso es que es tan usado el camino, digamos, en la literatura, en la poesía, en la música, ¿no? Porque tiene esta implicancia metafórica relacionada con la vida, claro. Con la vida. Con la vida personal y con la vida de los pueblos, ¿no? Bueno, vos hablabas hace un rato de esta coyuntura electoral y bueno, realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante. Bueno, ya lo ha dicho Borón, que tiene a quien yo creo que es uno de los politólogos que más respeto, ¿no? Desde hace muchísimos años, no de ahora. Y él lo ha especificado perfectamente. Uh-huh. Así que me pareció bueno. Este es el último CD de Locales Rock, ¿no? Que Lucas Rodríguez Llaneo, el autor de esta canción que hace mención Juan, integra junto a Marcelo Amorós. Exactamente. También Javier Pousada y Diego Viñolo. Sí. Un gran grupo de la ciudad de Mar del Plata. Un gran grupo, sí. Han estado por aquí varias veces. Sí, han estado. ¿Querés que vaya leyendo bien parte de la letra? Sí, sí, sí. Y vos me detenés, sí, para hacer algún comentario, el que vos quieras. Dice: al final, tanto nadar para morir en la orilla. Yo no quiero terminar como otros tantos más. Quiero saber que estoy y disfrutar el hoy. Y tener a mi lado a los hermanos de la vida. Son tan poquitas cosas las que te pido para seguir. Con todo eso me alcanza, no quiero más, ya no quiero más. Bueno, muy interesante, algunas menciones, ¿no?, de la letra. Por ejemplo, lo poco que se necesita para avanzar, ¿no? Realmente es... por ahí una cuestión de voluntad, ¿no? De dirección, de sentido, ¿no? Es más que nada eso, ¿no? Una orientación hacia el camino. No más que eso. Vamos juntos por este camino. Lo que se nos cruzan son las cosas del destino. No nos dejaremos hacernos a un lado. El durante es más importante que el estar apresurado. Bueno, esto es muy interesante. Yo creo que es uno de los momentos más valiosos de la letra, ¿no? Donde habla del durante, digamos. Porque estamos acostumbrados a pensar el camino como un andar hacia un final que puede ser utópico, de distinto tipo, ¿no? Pero en realidad el camino es el durante, es el caminar ahora. Anteriormente hay una mención al presente, ¿no? Asumir el camino ahora, aquí y ahora. No me voy a permitir abandonar la pelea. Prefiero morir luchando, dejar todo por llegar. Quiero dejar mi voz hasta el último aliento y decir lo que siento por el resto de mis días. Son tan poquitas cosas las que te pido para seguir. Con todo eso me alcanza. No quiero más, ya no quiero más. Bien, esta implicancia de la lucha en el camino, ¿no? Esa es otra cuestión importante. Sabemos que este es un grupo comprometido, ¿no? Políticamente, ¿no? Sí. Lo sabemos. Con las necesidades de los pueblos y contra las injusticias. Sí, y eso aparece en la letra, ¿no? Yo no soy especialista en rock, pero este es uno de los grupos que más me gustan. Me gustan otros también, ¿no? Algunos instrumentales, Dios los cría, Los Científicos del Palo. Bueno, hay buenos grupos de rock en Mar del Plata, hay buenos grupos de rock. Pero este es uno de mis preferidos y creo que esta letra lo dice, ¿no? Y finaliza: voy a enarbolar una bandera que contagie a todos los demás, para no rendirnos jamás, para no rendirnos. Bueno, el cierre deja bien claro de qué se trata este caminar, digamos, ¿no? Que plantea acá Lucas Rodríguez Llaneo. Bueno, yo diría que escuchemos el tema. En este tema está acompaña a Fernando Romairone y Marita Moyano. Muy bien. Sí. Hay muchos invitados, muchísimos invitados ahí en el disco. Corresponde al disco que se llama ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bueno, el título ya es bien esta alusión a la verdad, ¿no? La verdad, un tema tan caro, digamos, a la filosofía, a la ciencia, y al arte también, ¿no? Escuchamos a Locales Rock con esta canción del disco ¿Quién dice la verdad? Por este camino. Al final tanto nadar para morir en la orilla. Yo no quiero terminar como otros tantos nomás. Quiero saber que estoy y disfrutar el hoy y tener a mi lado a los hermanos de la vida. Son tan poquitas cosas las que te pido para seguir. Con todo eso me alcanza, no quiero más, ya no quiero más. Vamos juntos por este camino. Lo que se nos cruza son las cosas del destino. No nos dejaremos hacernos a un lado. El durante más importante que llegar apresurado. No me voy a permitir abandonar la pelea. Prefiero morir luchando, dejar todo por llegar. Quiero dejar mi voz hasta el último aliento y decir lo que siento por el resto de mis días. Son tan poquitas cosas las que te pido para seguir. Con todo eso me alcanza, no quiero más, ya no quiero más. Vamos juntos por este camino. Lo que se nos cruza son las cosas del destino. No nos dejaremos hacernos a un lado. El durante más importante que llegar apresurado. Voy a enarbolar una bandera que contagia todo.